Esto fue instalado en el mes de septiembre en el marco de la Noche de los Lápices y en el concepto que se impulsó desde el Frente Estudiantil para que, en torno a una ordenanza que fue aprobada por todos los bloques, todas las plazas del distrito tengan un significado en el cual reconozca a la lucha y al valor de las madres, las abuelas y los familiares de los desaparecidos. En ese aspecto, hoy acá un cartel, en este cartel donde se hace presente el pañuelo, el marco de la ordenanza y el número de ordenanza, y a su vez, por supuesto, quien impulsa esta iniciativa, que fue el Frente Estudiantil. Hoy, en el marco del mes de la memoria, en la previa a un nuevo aniversario de la dictadura cívico-militar que dio inicio en el año 76 y en este 24 de marzo estará cumpliendo 43 años de aquel momento, más que nada refrescar la memoria para que no crezca el olvido y en ese concepto seguir poniendo en valor cuestiones que son valores de identidad cultural que tenemos que avanzar como pueblo. Hoy acá, más allá del cartel, más allá de la placa, más allá del pañuelo, como más le guste nombrarlo, se está llevando adelante la instalación de un mojón que es una señal de las nuevas generaciones que pretendemos que ciertos valores nos representen como pueblo. En ese aspecto, creemos que la democracia es el camino, creemos que el debate de propuestas y de ideas es el camino. En ese sentido, el reconocimiento a quienes en su momento votaron en el Consejo Deliberante los tres bloques por unanimidad. En ese criterio también fue que fueron invitados a participar de este encuentro todos los bloques, todas las autoridades distritales, y agradecemos la respuesta que recibimos de Leonardo Iturmendi, quien hizo llegar su saludo y su felicitación a la iniciativa y el concepto de unidad de esta lucha. Una unidad que nos tiene que juntar como sociedad. No se puede pensar a la sociedad sin la democracia. Luego se podrá discutir las estructuras de poder, luego se puede discutir el perfil que se va a estar dando a una gestión y los criterios políticos que se llevan adelante, y eso se eligen en forma democrática y lo hace el pueblo. Pero la memoria, la verdad y la justicia tiene que ser algo que nos identifique como pueblo, y eso nosotros lo celebramos. ¿Qué significan la historia argentina, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo? Significa un valor de la lucha, significa un valor también de la maduración como familia. Muchas de las madres, de las abuelas, desconocían en profundidad cuál era la lucha que estaban dando sus hijos, sus nietos. Pero sí sabían que estaban luchando por una causa en común. Sí sabían que veían a sus hijos luchar por un boleto estudiantil y luego desaparecían. Sí sabían que veían a sus delegados de fábrica luchando por condiciones dignas de trabajo y luego los seguimos buscando. En ese aspecto es la lucha, es la democracia, la imagen de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo. Siempre buscaron hacer verdad, nunca buscaron la venganza, siempre fueron en el criterio de la memoria, de la verdad, de la justicia, de la democracia, y que sea la Constitución la ordenadora de estos criterios. A partir de allí, el valor que tiene en Cañuelas, que esto, más allá de una iniciativa, sea una ordenanza que no podrá ser revocada, sabiendo no solo la unidad de criterio que hubo para que se lleve adelante, sino también que la sociedad ya lo tiene como parte.